síndrome de las palabras. Tenés buenas rimas vos, ¿no? Sí. Sí. En tu culo es encima. Muy bien, che. A ver, busca una que rime con palabrota. Rascame las pelotas. Pero, che, estoy asombrado. A ver con esta. ¿A vos te gusta...? Sí, a vos te gusta la viruta. Tu madre... Y me agarro a tu hermana, que más puta. Muy bueno. Oíme, mira... Pucha, no tendría que estar grabando esto porque tenés un ingenio de la puta madre. No se te entiende un carajo, pero ubicás bien las palabras. El síndrome de las palabras. Por ejemplo, esta otra, a ver. Ayer me comí una manzana. Andala. Conche tu hermana. Pero la puta. No, la otra. Este es un fenómeno. Yo te juro que, mirá, yo creí que era el gracioso, pero el gracioso sos vos. A ver, esta otra, ojo, Ayer te vi pasar con bastante disimulo. Me metí un dedo en la cara en lugar de metérmelo en él. ¡Es cool! ¡Pero la puta! No, la puta no, la otra. El síndrome de las palabras.